regresamos, escuchamos tres temas de discos nuevos. Primero escuchamos a The Verve con Mover, luego a The Breeders con It's Love y finalmente a Melvins con The Smiling Cobra. Sí, está muy bueno el disco para que lo escuchen, al igual que los otros que recomendamos. Y que se me olvidó decir un detalle con el disco de The Verve, los va a recordar un poco Oasis. Solo estaba comentando a Manuel en el sonido un poco más rockero y incluso en la voz del Richard Ashcroft. Tenía algo de así como que raspeado que tiene la voz de Liam, claro. Así que para que le echen una escuchada. Claro. Bueno, ¿ahora con quién nos vamos, Manuel? Nos vamos aquí con un sonido un poco distinto a The Bear, The Breeders. Y quizás Melvins podría tener algo, pero muy poco. Sí, un guiño. Claro, un guiño, por ahí un guiño loco. Vamos a hablar de la banda chilena Pentagram. Ya. Esta legendaria banda chilena. Para los que no lo conocen, porque bueno, viene evidentemente del mundo del metal. Pentagram fue el primer grupo que formó Anton Reisenegger. Por allá, a mediados de los 80. Arthur Reisenegger, vocalista de Criminal. A mediados de los 80, y es una banda pionera en todo lo que tiene que ver con el metal extremo, dígase death metal y black metal, por decir dos géneros en particular, especialmente con el death. De hecho, muchos consideran que la primera banda death metal en el mundo fue Pentagram. Porque es un sonido corrosivo, todo eso lo patentó. Claro, lo más corrosivo hasta esos años que podría haber sido Slayer. Yo creo que era lo más pesado que había hasta mediados de los 80, hasta que apareció Mr. Anton Reisenegger, que creía que podía ser algo más pesado que su compatriota Tomás Araya, y hizo Pentagram. Siempre metió un chileno allá. Claro, siempre metió, exactamente. y resulta que hace poco, este mes, bueno, esta semana en realidad, por fin llegó a Chile un box set, recompilando la carrera de Pentagram, porque Pentagram técnicamente nunca sacó un disco, sacó un par de EPs, un par de cosas, un cassette en vivo, y fue todo lo que se había editado oficialmente, hasta el año 2001, que se sacó de nuevo el Demoniac Possession, se sacó en vinilo, pero ahora se sacó un box set con una recopilación muy completa de toda la carrera de Pentagram, que el box set se llama Under the Spell of the Pentagram. Que fue editado en el mundo, fue editado en mayo, pero recién ahora llegó a Chile, que eso es lo importante, especialmente para los chinos. Lo pueden adquirir en disquería especializada del género, evidentemente. La gracia es que contiene, por ejemplo, demos, de los primeros demos de Criminal, los EPs Fatal Prediction, Demoniac Possession, Reborn, el primer tape que hicieron, el primer cassette que se llama Rehearsal y demás. Y además, lo que es más simpático, que lo que yo creo que es lo que van a apreciar todos los fanáticos, especialmente los de la vieja escuela del metal, es el DVD. Que hay un disco que trae presentaciones, bueno, la presentación de reunión que hizo Pentagram para el año 2001 en el Teatro Providencia, pero además trae videos del gimnasio Manuel de Plaza. Que queda en Plaza Egaño. Claro, el legendario centro metalero de los años 80, que era un gimnasio horrible, que tenía un techo de metal, que porque tanto cualquier cosa que tocaran ahí iba a retumbar y se iba a escuchar pésimo. Pero para los metaleros de esa época era mítico. Su templo. Claro, porque no había ningún otro lugar donde abarcar, donde se pudiera escuchar tranquilamente ese género. Y donde se hacían los primeros mosh acá en Chile. Y claro, este DVD trae precisamente, recompila harta de esas presentaciones en el Manuel de Plaza. Todas las presentaciones en el año de 1987. Y van a poder ver en vivo precisamente temas como Demoniac Possession, Profaner, Pix, Spell of Pentagram y demás. Y también como bonus, también se puede decir, respecto a la presentación del Teatro Providencia, que hicieron en el año 2001, también incluye el cover que le hicieron a Slayer, Raining Blood. Mira tú, buena noticia. Sí, el precio de esto no sé en qué estará, no, pero yo asumo que irá ahí cercano de los 20 mil pesos, por lo menos. Porque aparte, insisto, un box set que incluye el CD. Debe ser edición limitada también. Claro, además, pues. Unos 20 mil pesos, porque, pero no es, si cuesta entre 20 mil y 30 mil, insisto, no es caro. Porque tomando en cuenta lo preciado que es la música de Pentagram, histórico, claro, recoger esas presentaciones que tú mencionabas, claro, en el Manuel de Plaza. Ver cómo eran los metaleros de Manuel de Plaza de verdad, pues, no estos payasos que. del Necrosis que aparecieron en Sábado Gigante, que esa humillación a los metaleros en esos años. Bueno, acá se va a poder ver como el ambiente metalero inicial acá en Chile. Así que eso, pues vamos a escuchar ahora precisamente dos temas que están contenidos en Under the Spell of Pentagram en el CD. Esta versión un poco más remasterizada con alguna mejora de sonido, pero tampoco es tanta la mejora. No piense que va a ser así de sonido surround 5.1. Claro. Si no, no tendría gracia tampoco. Si, así nació el metal en Chile. Esta precariedad que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar precisamente Demoniac Possession y después The Malespice. Esto es Pentagram en lado B.